Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Las tribus hostiles. ¿Viento en popa? La familia Hernández se despide de los Shuar y coloca sus provisiones dentro de la canoa. Luego, toman los remos de madera y empujan la embarcación para alejarla de la orilla y adentrarse en la corriente. Desde tierra firme, los Shuar adultos saludan a los extranjeros con la mano mientras los pequeños nativos hacen piruetas. Alejandro usa el cuerpo para mover el remo dentro del agua con movimientos acompasados, pero tiene la cabeza en otro lado. No puede dejar de pensar en la advertencia de Kunak. ¿Quiénes serán esas tribus hostiles? ¿Se habrán aislado de la sociedad por los abusos del Estado y las corporaciones? Carmen ve la cara consternada de su esposo, pero al preguntarle qué le ocurre, él disimula sus pensamientos tras una careta de tranquilidad. Así, la familia navega por las aguas del río Pastaza. Todo va viento en popa hasta que Alejandro escucha un ruido seco en un costado de la canoa bajo el agua. Sobre la línea del agua ve unos círculos concéntricos que se expanden, como si algo pequeño hubiese caído desde arriba. Con cuidado, Alejandro mete la mano en las aguas turbias y siente un objeto largo, fino y firme pegado a la canoa. Tras hacer fuerza, logra desprender el objeto de la canoa y cuando lo saca del agua, no puede creerlo. Una flecha acaba de impactar su embarcación. Alejandro escucha otro golpe similar en el agua. Luego otro y también un cuarto. De repente, Lucía emite un fuerte grito. ¡Nos están atacando! And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Remos. Paddle. Embarcación. Vessel. Acompasados, rhythmic. Disimular, to conceal. Careta, mask. Ir viento en popa, to go strong. Turbias, turbulent. Pegado, sticked. Desprender, to detach. Flecha, arrow. And now, let's listen to the story one more time. Las tribus hostiles. ¿Viento en popa? La familia Hernández se despide de los Shuar y coloca sus provisiones dentro de la canoa. Luego, toman los remos de madera y empujan la embarcación para alejarla de la orilla y adentrarse en la corriente. Desde tierra firme, los Shuar adultos